zapatos de Manacho son de cartón, son de cartón, de cartón. A seguir gozando. Son de cartón. Manacho tenía tremendo zapato, Manacho tenía tremendo zapato, y cuando llovía andaba descalzo, y cuando llovía andaba descalzo, porque son de cartón de cartón, los zapatos de Manacho son de cartón.